Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Aquí está ya tu programa Made in Metal. Bienvenidos, saludos. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, que son emisoras de España, y luego también estamos transmitiendo en Lado Salvaje Radio desde Argentina y en Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Pero además, a partir del 8 de septiembre, estamos en Podbine, P-O-D-V-I-N-E, Podbine, una aplicación muy interesante basada en ideas de crear una red social en torno a podcasts con más de 5 millones de podcasts. Así que si te interesan los podcasts, Podbine es tu aplicación. Es, por supuesto, P-O-D-V-I-N-E, podbine.com. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Y qué te voy a decir, que vamos a tener 2 horas de muy buena música, como es habitual aquí en Made in Metal. Claro, si te gusta el rock. Si lo que te gusta son otros estilos musicales que no están conectados con el rock, posiblemente no. Y si eres de estas personas que solo escucha death metal brutal o death metal técnico o heavy power sinfónico con chica cantando, tampoco creo que este va a ser tu programa, porque este es un programa muy variado y muy amplio, que recoge todo el espectro, que va desde el rock hasta el metal más extremo. Y vamos ya a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. La primera banda que estás escuchando se llama Black Nazareth y su disco es homónimo de este año 2022. Yo, cuando vi que una banda se llamaba Black Nazareth, pensé en metal extremo como Impaled Nazareth, y también pensé en los clásicos Nazareth, los clásicos británicos. Y buscando información sobre Black Nazareth, me encontré una web donde decían que es una formación oriunda de México. Nada más lejos de la realidad, aunque posiblemente haya en México unos Black Nazareth. El caso es que estos, los que estás escuchando ya la música de fondo, son holandeses, y su nombre Black Nazareth está relacionado con la ciudad Schiedam, donde la banda comenzó el apodo de la ciudad de Black Nazareth, Schiedam. Esta es una ciudad del oeste de los Países Bajos, se encuentra en el área metropolitana de Rotterdam, al oeste de Rotterdam y al sur de Delft. Holanda es un país muy bonito. Si tú tienes la posibilidad y dinero, llégate allí una semanita, 15 días. Las ciudades son maravillosas, la gente es muy tranquila, el clima es muy agradable en verano, en otoño llueve y en invierno hace un frío que te pela, si te gusta el frío, pero a mí no me gusta tanto. El caso es que la ciudad de Schiedam es conocida por su centro histórico, con canales, y por tener los molinos de viento más altos del mundo. También la ciudad es bien conocida por las destilerías y las malterías y la producción de ginebra, tanto que en francés e inglés, la palabra Schiedam, generalmente sin mayúscula, se refiere a la ginebra holandesa de la ciudad. Yo esto no lo puedo confirmar que sea así, yo la palabra primera vez que la escuchaba, pero si es así, bienvenidos. La banda hace una mezcla de rock y metal con un toque oscuro, de ahí lo de Black Nazareth, y vamos a escuchar una pieza que se titula Rallying Cry. Y ahora lo que estás escuchando es algo que yo te diría que es clásico, aunque no lo es, porque es el primer disco de Chuck Wright, Sheltering Sky. Sin embargo, Chuck Wright es un bajista de renombre mundial, quien ha trabajado junto a todos, desde Alice Cooper hasta Slash, Brett Oldman, y ha realizado giras por todo el mundo como miembro de larga duración de los rockeros Quiet Riot. También ha estado en House of Lords, y se convierte en el centro de atención con su primer disco en solitario, Sheltering Sky. El disco incluye contribuciones de 40 artistas invitados, incluidos miembros de Mr. Big, de Skid Row, de Tesla, de Dream Theater, de James Addiction, de Asia, de Jefferson Starship. También están artistas en solitario como Allen Hintz, Toshi Yanagi, Whitney Tay y muchos otros. Wright exhibe una diversidad y amplitud de estilos musicales en este disco, y si decimos que es un disco de hard rock es porque no hay manera de ponerlo en otro lugar. Vamos a escuchar una pieza que se titula Throwing Stone, donde está invitado Lanny Cordola, y a menos que tú seas de esos tipos conocedores de la música, de los que lee quiénes son los músicos de los discos, a lo mejor Lanny Cordola no te suena, pero Lani Cordola es otro magnífico músico que ha estado en Jeffreya y en House of Lords. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Throwing Stones. Made in Metal con Tony González. Cuando salió el proyecto Core Leoni, hubo gente que pensó que ese proyecto se iba a quedar en un disco, y ya en este año 2022 han sacado su tercer disco. Esta es la banda de Leo Leoni, el guitarrista líder, Rubio y cofundador del fantástico combo suizo Gotthard. Te digo lo de Rubio no porque tenga un elemento en él o peyorativo o que realce, sino para que cuando tú veas una foto de Gotthard sepas que es el rubiasco. Y él fundó hace unos años Core Leoni, una banda pensada para recuperar el lado más rockero de su grupo principal, regrabando parte de esos grandes temas en un disco titulado The Greatest Hits Part 1 y girar por toda Europa junto a Igor Gianola, quien es guitarrista de Udo, su compañero en Gotthard, Hanna Habegger, al bajo, y el fabuloso vocalista Ronnie Romero, con un timbre parecido al del tristemente desaparecido Steve Lee. Yo quiero hacerte una parte para contarte que vi a Gotthard en el Leyendas del Rock. Y después estuve leyendo algunas reseñas y había quien decía, precisamente la de la Heavy Rock, no, todavía hay que pensar en el triste desaparecido Steve Lee. Oye, la banda dio un concierto muy alegre y si alguien se acordó de Steve Lee fue en lo más profundo de su corazón, nada, ni en su cerebro, ni en sus piernas, ni en sus brazos, ni en su boca. Y no es que quiera yo minimizar a este querido músico, sino sencillamente que los años pasan y la banda tiene que superarse, porque acabado de fallecer Steve Lee, yo vi un concierto de Gotthard aquí en Madrid y de verdad que me quedé con la convicción de que debí no haber ido, porque oye, qué cosa más triste, chicos, yo no fui ahí. Yo es verdad, siento mucho que haya fallecido Steve Lee, pero yo no fui allí para hacer un velorio, fui allí para una fiesta. Bueno, volviendo al tema de Corleone, ellos eran un poderoso combo de tributo a los suizos. Sin embargo, la segunda entrega tiene dos temas propios que mantenían un nivel aceptable y fue Ronnie Romero quien sugirió la posibilidad de crear material propio y pasar así de ser una banda tributo a ser una banda real. En el transcurso del tiempo, Ronnie abandonó el barco. Es algo que ya va siendo costumbre en Ronnie Romero, que deja las bandas tiradas. Y tampoco es que lo esté criticando mucho, pero bueno, es la vida y es así. Él tendrá sus razones, en algún momento nos contará. Y nada, el cantante es un cantante de Albania que se llama Ujem Buspepa, quien había participado en Eurovisión y había llamado profundamente la atención del guitarrista Leo Leoni. Su timbre es parecido al de Romero, con lo que resulta finalmente y a todas luces apropiado para que la banda no pierda su esencia. Y este disco es mejor que los dos discos anteriores. Y vamos a escuchar una pieza del mismo que se titula Wake Up Call. Vamos a escuchar. Oh! Y esta banda que estás escuchando ahora es una banda que tiene posiblemente casi 40 años o más. Pero te diré que ha vendido 40 millones de discos y no ha necesitado 40 años para vender los 40 millones de discos. No, no, no. En 20 años ya había vendido 40 millones de discos. Es que de hecho uno de sus discos fue en su tiempo el disco de rock más vendido, y de todos los discos que se vendieron en ese año solamente fue superado en ventas por el disco de Michael Jackson. Y te estoy hablando de Def Leppard, y aquel disco era el Pyromania. Y ahora en el 2022 ellos han sacado un nuevo disco que se titula Diamond Star Hallows, y las bandas de hard rock de los 80 lo tienen especialmente difícil a la hora de envejecer con dignidad. Más allá de que esa estética cuesta encajar con tipos arrugados, calvos, con barrigas prominentes, no es el caso de Phil Collins, que sigue saliendo últimamente a pecho descubierto y se ve que está muy bien definido. Musicalmente también es complicado no sonar como una parodia de uno mismo, quizás porque a pesar de haber triunfado en la misma época, el hecho de ser ingleses siempre los mantuvo distanciados de la escena de Sunset Strip. Según dicen algunas noticias, yo no lo creo. Así, yo creo que Def Leppard ha seguido un camino distinto, por ejemplo, al de Motley Crue y otras bandas que tuvieron hace poco esa gira por estadios, donde fueron los teloneros Classless Art, a quienes recientemente entrevistamos para la revista DC Rock del mes de septiembre. Y realmente las fotos de Def Leppard muestran que algunos de los músicos están realmente envejecidos no muy bien. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de los guitarristas Phil Collins o Vivian Campbell, que se ven muy bien, pero además de verse muy bien, lo importante para mí es que tocan mucho mejor. El caso es que poco a poco ellos han conseguido Def Leppard el aura de banda clásica por encima de modas o tendencias, y les ha tomado 7 años sacar disco para llegar al Diamond Star Hallows, que confirma que han dado con la clave para seguir haciendo música con la cabeza alta. Para empezar, la canción que vamos a escuchar, que es Take What You Want, que es una canción magnífica en toda regla, con un riff potente y un puente y un estribillo que recuerdan a sus días de gloria. Naturalmente, este es su duodécimo disco. No es un nuevo Pyromania, ya Pyromania o algo como Pyromania no lo va a hacer Def Leppard, y si lo hace va a ser una banda nueva de Suecia. Tampoco es un Hysteria, pero ofrece suficientes alicientes como para que, si has seguido la carrera de Def Leppard hasta ahora, lo escuches unas cuantas veces más de las que esperabas. Vamos a escuchar esta pieza, que es la primera del disco, para mí es la mejor del disco, que es Take What You Want.

Ahora vamos a darle un poquito de acero, vamos a darle un bañito de metal al programa, porque lo que estás escuchando de fondo ya es el disco de Fear Factory del año pasado, Aggression Continuum, año 2021. Ellos dicen por aquí que son los reyes del death metal industrial. Regresan con este disco en el año 2017. Este disco ya estaba grabado y se llamaba Monolith y está debidamente documentado desde esa campaña dirigida por Dino Cazares a sus seguidores, con el fin de que fueran ellos los que financiaran el disco y la posterior desvinculación de Burton C. Bell en esta campaña. Un proceso judicial de parte de Dino contra algunos miembros del grupo le permitió que se quedara al final con los derechos de uso del nombre de la banda, y esto ocasionó la salida de Burton C. Bell, aunque por imposición del contrato con la discográfica no pudo impedir que su voz se quedara registrada en Aggression Continuum, nombre final del disco que comenzó llamándose Monolith. Así que para la gira de presentación del disco la banda tendrá un nuevo cantante, o será este discazo el digno final de Fear Factory, quién sabe. Yo esperaba que aquí en el verano se anunciaran algunas fechas, pero finalmente no sé, y le he perdido la pista a Fear Factory. Yo también decirte que las veces que he visto a Fear Factory en directo, que han sido dos, ha sido una banda que no me ha impresionado realmente como me impresionan sus discos. Yo recuerdo que había un disco de remezclas que hicieron ellos mismos, que allá en Cuba lo tenía el Colo, el bajista de Combat Noise, y mira que yo estuve detrás del Colo para que me prestara el disco. Finalmente me prestó el disco y lo pude grabar y me pareció magnífico. Ahora este disco también me parece muy bueno y vamos a escuchar este tema que se titula Recode. The world we know has suffered from the system we once knew. Our values were twisted and defiled by the machine, but resistance is growing stronger. We will fight for our future. Humanity depends on us. Do not let our enemy prevail. If you are listening to this, you are the resistance. vamos a seguir con un tipo clásico. Lo que estás escuchando de fondo es el debut del nuevo proyecto del hombre de las mil bandas, Roger Johansson. La banda se llama Gauntlet Rule. El disco es The Play Court. Esta vez Roger está tocando la guitarra y es el que hace todos los riffs de esta banda, una banda de heavy metal sucio que pretende sumarse a la inmensa lista de bandas que vienen apareciendo haciendo este género. El detalle de la portada no pasa desapercibido, ya que inmediatamente uno ve una mezcla de personajes o escenas de otras portadas como la de Running Free de Iron Maiden, mezclada con alguna portada de los primeros Dio por ahí, aunque quizás sea solo coincidencia. Si hay algo que tiene este disco son ganchos en muchas canciones, y eso es lo primordial para este género. La voz no es la típica voz de tonos altos, sino de tonos graves y medios, que más se acomodaría a una banda de doom o una banda de metal extremo, que es lo que hasta este momento Roger estaba haciendo, pero que aquí encaja para darle el sonido de The Play Court. Características épicas y de alguna manera originales, pues los riffs y algunas melodías de Roger parecen sacadas de sus otras bandas de melodic death metal y no precisamente de una banda de heavy metal. Yo sé que Roger Johansson no va a escuchar este programa, pero al mismo tiempo creo que mientras él vaya creando nuevas bandas, haciendo un disco dos con cada una, o un disco en el 2022 y el otro en el 2030, aquí él no va a salir del entusiasmo musical. O sea que económicamente no creo que esto le rinda mucho, pero si es lo que quiere es tener una posibilidad de creación, lo entiendo, porque por ejemplo a mí tampoco esto me rinde económicamente, casi que me da gastos, pero aún así sigo haciendo el programa Made in Metal para estar junto a ti. Así que vamos a escuchar a Gauntlet Rule con esta pieza que se titula The Canham House. With hace unos años cuando yo era asiduo visitante del Hellfest, ese imponente festival que se hace en Clisson, en Francia. Yo iba mucho a Bilbao, veía a mi amigo Juan Raúl y desde ahí tomaba un autobús para el Hellfest. Y allí en el autobús había un muchacho vasco que se había ido a Kentucky a trabajar y había regresado. Y por supuesto, como le decían sus amiguetes, el Kentucky. Y esto te lo digo porque la banda que estás escuchando de fondo se llama Kentucky Rookus. El disco se titula Space is a Place. Y como su nombre indica, la banda proviene de Kentucky, no la del amigo vasco que lo que fue allí unos meses y regresó. El caso es que la banda cuenta con los hermanos Reed, el guitarrista Kelly y el baterista y vocalista Matt Reed Moore, y además un bajista Mac Kafer. El disco fue grabado y diseñado por Tom Tapley, un productor que ha trabajado con Mastodon, con Blackberry Smoke, con Larkin Poe, y Kentucky tal vez sea conocido por ser el país del bluegrass, pero Kentucky Rockers prefiere su música a que se vaya al rock más fuerte. El vocalista Matt Red Moore tiene un tono terroso que capta la atención del oyente y a veces me recuerda a Lonesome Dave Peverett de Fogat, desafortunadamente fallecido, pero que hizo unos discos con Fogat maravillosos. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Hit Song. Too short and not too long. Yeah, sound straight up to number one. Then I'll be thumbing a ride down the hill with a loaded gun. Big enough to put the lyrics on. Yeah, I took it deep in the hollow. I took a hole so low. Yeah. y yo no te iba a hablar de Fogat y perder la oportunidad de ponerte a Fogat, porque realmente Fogat fue una banda que yo durante años escuché cada madrugada en un programa que se ponía en una estación de Little Rock, Arkansas, y yo desde La Habana, desde ahí, desde mi casa, la ventana de mi habitación, de mi dormitorio, daba para el norte, y yo ahí ponía mi radiecito para oír el programa que se llamaba Baker Street, y casi todos los días me ponían Fogat del disco en directo. Yo decía, wow, qué clase de banda. Yo pensaba que era una banda americana por el estilo de música, y resulta que no, que es una banda de Londres, pero que se fueron a los Estados Unidos porque la música que hacían como que no pegaba con Londres. Vamos a escuchar el que fuera su mayor éxito en directo de este disco, que es la canción Slow Ride. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y volvemos con otra banda. Si esta banda hubiera surgido en los años 60, ya serían unos clásicos al tener 20 años, pero no. Surgieron en el año 2020, tienen 20 años. Y ahora, como está el proceso de la música, quizás hasta quien piense que es una banda nueva. Les estoy hablando de The Tangent. El disco se titula Songs from the Hard Shoulder. Es del año 2022. Como te decía, The Tangent cumplen 20 años con este disco, que es su duodécima entrega. Y como sucede al menos con los últimos 5 discos de la banda, hay una amplia variedad de sonidos y caminos por recorrer. En este disco la banda se ha enfocado solamente en piezas muy extensas. Andy Tillison ha trabajado concienzudamente y ya desde el inicio te das cuenta que, a pesar de los innumerables cambios en cada una de las canciones, ninguno es provocado una ruptura o provocando una ruptura que te haga pensar que el compositor escribió varios pedazos y los fue uniendo, como George Martin hizo en los 60 cortando pedazos de cinta que habían grabado de Beatles, pegándolos al azar para hacer un fragmento de una canción y ser valorado por ello como el más grande productor de su momento y un tipo realmente legendario. Si algo me gusta de este disco, de The Tangent, es que Tillison mantenga su formación intacta desde hace años. A mí me parece que Tillison es una persona que tiene mucha paciencia, es muy metódico y vive en un lugar muy tranquilo. Las fotos demuestran que sí, que vive en un lugar muy tranquilo. La cara y el pelo rojo no sé si demuestran que sea un tipo metódico y un tipo paciente y organizado, pero a mí me parece sí, que sí. Cada canción es totalmente diferente, lo que muestra que Tillison, que siempre tiene tiempo para recrear la música, en esta oportunidad aprovechó aún más el confinamiento y vamos a escuchar una versión que hizo del clásico de la banda. UK es la única versión que está en este disco y he escogido este tema porque realmente es el más corto de todos los que hay. Y este tema clásico de la banda UK, que se llama Eye in the Death of Night. We'll be right back. Y a lo mejor te quedaste pensando, ay, ¿quiénes son esos UK? Pues quiero contarte que lo que te voy a poner ahora es UK, por supuesto, primera vez que pongo esta banda. Es una banda que tenía a John Wetton al bajo y la voz, así que ya estaba garantizada la calidad musical. En su primer disco tuvo al guitarrista de jazz Alan Holdsworth, quien realmente no te puedo decir que este primer disco me guste, porque yo tenía un amigo en La Habana que se llama Jesús Escandel, y resulta que Jesús Escandel, su padre viajaba y le traía discos, y en una vuelta apareció el disco de UK, no sé quién se lo habrá recomendado, el Night After Night, en directo del año 79. Y si bien cuando yo escuché el disco, en el disco se escuchaban huecos, porque la banda decidió continuar como trío con un baterista, un violinista y un bajista, sin guitarra y nada, pero aún así la música era maravillosa. Es una banda británica, por supuesto, como estarás escuchando por lo de John Wetton. Comenzaron en el año 77 con Eddie Jobson, quien estuvo en Frank Zappa y en Jethro Tull. Alan Holdsworth había estado en Soft Machine. John Wetton en miles de grupos, pero por aquel entonces en King Crimson y Asia. Bill Bruford en la batería, quien estuvo en Yes y King Crimson. Y con esta agrupación grabaron su primer disco. Luego en el segundo se fue Alan Holdsworth y se fue también Bill Bruford, y entró Terry Bozzio, quien también estaba en Frank Zappa. Después Terry Bozzio decidió hacer una banda de New Wave o algo así, pero todavía no había llegado el momento. Y como para la guitarra de Holdsworth no había quien reemplazar a un guitarrista tan espectacular, deciden eliminar las 6 cuerdas de forma definitiva. Y a pesar de la calidad de Alan, entre Jobson y Wetton se las arreglan de lo más bien para cubrir todos los huecos. Con esta formación publican el Danger Money, que es un disco muy famoso. Y en el mismo año, el Night After Night, que es el disco del cual estamos hablando. Resulta que años después, y yo me vine a enterar hace unos meses, este disco, que era un disco sencillo, se hizo en edición doble con una remasterización que hicieron los japoneses, y el disco moderno suena como una tromba. Vamos a escuchar una pieza de este disco grabado en directo en el Sun Plaza y en el Seinen Kan de Tokio, en Japón, en junio de 1979, y la pieza es Time to Kill. Silver sand, and as you can, rip the sea. Made in Metal, mucha música y muy buena. Y vamos a traer una chica que no es Al Store, esos alocados tipos con saya que tocan canciones piratas. No, es Al Store, la banda americana con su disco Back from the Death. La chica se llama Lizzie Hale y de ahí lo de Hailstone. Ellos son de Nashville, la capital de la música en estos momentos, y dicen que es su disco más grande, más duro y más Hailstone. Con 4 discos y casi 20 años de carrera, ellos han acumulado un arsenal de himnos de hard rock de gran fuerza, construyéndose como un huracán alrededor de la voz rugiente y dramática de Lizzie Hale. Su disco anterior, el Vicious, del año 2018, fue criticado por algunos por ser demasiado pulido y apto para las listas de éxitos. Pero como lo dice Lizzie, para su quinto disco, la banda volvió a lo básico para hacer su disco más personal y pesado hasta el momento. Yo realmente no le critico a ningún músico que intente hacer una canción para tratar de ganar un poco más de dinero, porque realmente existe esa conciencia, sobre todo dentro de la población rockera, de que el músico tiene que ser toda la vida pobre, toda la vida vivir en casa de los padres. No puede tener una casa, no puede ganar dinero. No. Y es un pensamiento general de España, ¿no? Hablan con muchos grupos para que vayan a tocar aquí o allá, y cuando el grupo les da el precio y dicen no, por ese precio no. Que he visto algunas opiniones en redes sociales que dicen que la banda no es lo suficientemente buena para ella, y cuando comienzan esas opiniones las cosas se van poniendo peor poco a poco, y llega el momento en que los cantantes se van y quieren hacer su banda propia, ganar más dinero y pagarle a los músicos acompañantes como lo que son, músicos acompañantes. Mientras eso suceda o no suceda, vamos a escuchar el disco Back from the Deck de Hailstone y la canción título, que es por supuesto Back from the Deck. ahora vamos con una rarity. Hay una discográfica alemana que se llama Green Bronto Records y a mí la he conocido porque ha publicado discos de dos bandas cubanas. Y esta no es la rareza, porque para mí no es una rareza que haya una banda cubana buena que se merezca que un sello alemán le publique el disco. No, no, no. La rareza es esta banda que se llama Didi Sprays y el disco es A Human Trilogy del año 2022. Y quiero comentarte antes que se me olvide que Green Bronto Records está buscando buenas bandas en todo el mundo. Así que si tú estás en algún país donde el metal no es mayoritario y quieres que tu disco se escuche en Europa, posiblemente puedas contactar con esta discográfica. Didi Sprays es una banda interesante con músicos de Irán que luego se establecieron en Turquía y que tocan un groove metal con elementos étnicos. Nosotros los entrevistamos para Made in Metal y ellos nos contaron la situación en Irán y por qué se fueron a vivir a Turquía. Esta entrevista la hizo Abtin Sahed, el fundador y líder de la banda. Esta banda se formó en el año 2012 y el objetivo desde el principio era crear música y hacer música en directo, pero debido a problemas en Irán solo pudieron hacer algunos pequeños conciertos desde el principio y privados. Muy poco se sabe de esta banda y es mejor que hable por sí misma la música. Hay una chica en la banda y este fue otro de los problemas en Irán. Imagínense, en un país como Irán, una chica con tres machos en un grupo. Pero además, una chica haciendo metal. No, no, no, no, no. Eso, la posibilidad de que la empalaran, la mataran a pedradas, hicieran esas cosas que hacen en los países musulmanes, era muy grande. Así que mira, me alegro que se hayan ido. Vamos a escuchar una pieza de este disco que se llama A Human Trilogy. La canción es Ignite by Lies. Fire in our world. heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y vamos al momento de filosofía barata y zapatos de goma. Ustedes saben ya que la semana pasada falleció la reina Isabel II a los 96 años. Yo te voy a decir que no me voy a poner triste por eso. Murió una persona como mueren tantas personas cada día. Pero sí, parece que el deber de Europa, el deber de España y el deber de muchas personas, o consideran que su deber, es ponerse triste porque se ha muerto una persona que en nada afectó mi vida y que era una leyenda de allá de Inglaterra, ¿no? A los que realmente no le estoy faltando el respeto a la reina, sino que realmente estoy exponiendo mi punto de vista. Para eso es filosofía barata y zapatos de goma, que es un momento en el cual yo divago. Pues nada, el caso es que cuando a mí me hablan de que falleció la reina, yo de lo que recuerdo es el God Save the Queen, el que hizo Queen en su volumen 1 y el que hizo también los Sex Pistols, que fue realmente, con el paso de los años, mucho más renombrado que la pieza del propio Queen. De verdad, lo siento mucho, yo pienso que los reyes realmente no sirven para mucho, aunque lo más probable es que esté equivocado y yo no sepa nada de política, pero si fuera por mí, yo no le deseo la muerte a nadie, pero si alguien pudiera fallecer, preferiría que sea de esas personas que desde sus cargos políticos están jodiendo, estropeando, haciendo daño a muchos países y sus poblaciones. Pero como te decía, Si pasara, no es que yo lo desee, realmente no. Porque además, aunque no me gusta lo políticamente correcto, yo realmente no le deseo la muerte a nadie o a casi nadie, que como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de nuestro programa. Continuamos. Made in Metal con Tony González. y casi que nos estamos despidiendo, y lo vamos a hacer con el EP de Kirk Hammett, Portals, del año 2022. Este es el debut en solitario de guitarra líder de Metallica, de ascendencia filipina, y abre todo un interesante cofre, dando a conocer un tesoro que no todo el mundo esperaba encontrar. Obviamente, si te esperabas encontrar un disco con riff al estilo Metallica, no, esto no es lo que vas a encontrar aquí. Si te esperabas encontrar un disco de guitarra más puro estilo Joe Satriani o Steve Vai, pues tampoco. El caso es que no estamos aquí ante un disco puramente para frikis de la guitarra. Es una de las mayores virtudes de las cuatro piezas que componen Portals, que es que sus historias no son contadas solamente por Hammer y su virtuosismo light sobre las seis cuerdas, sino también por un sinfín de arreglos orquestales, arpegios conceptuales y un trabajo de composición desarrollado con mucha seriedad. La instrumentación es épica, sobrecargada, cinematográfica y grandilocuente. Parece mucho más a The Ecstasy of Gold como introducción a los conciertos de Metallica. Y vamos a escuchar la primera canción de este disco, que es Maiden and the Monster. Thank you. vamos con otra banda relativamente fresca, que es Intercore. Su disco se titula Dream for Sale, desde el año 2021, y es el proyecto del guitarrista, compositor y productor Raimo Romendahl y el vocalista Jesper Max, quienes, a raíz de su proyecto comercial, como fue montar un estudio de grabación, unieron sus habilidades artísticas para dar vida a Dream for Sale, primer álbum. Son claras e innegables las influencias de bandas como Europe y Scorpions, cosa que se nota mucho al oír las canciones. Pero lo bueno es que tienen un toque original que no los hace quedar como una simple copia, y es esto lo que los hace muy atractivos. No es fácil componer canciones en las que se note tanto la influencia y al mismo tiempo tener la dosis necesaria de originalidad, pero la dupla de Romendahl y Max ha superado con creces dicho objetivo con su primer trabajo. Vamos a escuchar una pieza de este grupo que, como te decía, se llama Intercore, y la canción es Tomorrow is Another Day. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa, espero que te lo hayas pasado bien, espero que hayas encontrado alguna nueva banda y espero que hayas descubierto, si eres muy joven, a una de estas bandas clásicas que te puse aquí. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y llegó el momento de decir adiós. Chao.